ven, dame tu mano. Ahora soy dueño de tu alma, que pringao. Para que os pinche en mi radio, para salir en mi web, envíanos tu maqueta junto a un billete de 100. Yo monto un festival, sois la caña, veniros a tocar. Vais de grupo telonero, del sobrino de un cuñao, al le doy todo el dinero, nos lo había comentado. Pero como soy muy campechano, os doy las obras del Doc Chau para cenar. ¡Wow, wow, wow! Para tocar en mi festín, Monsters of Way Metal Fest, envíanos tu maqueta junto a un billete de 100. Y disco de cartón.